you hear about it. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks stepping on dreams. But I don't let it get me down. 'Cause this old world, it keeps going around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just won't buy it. And if I didn't think it was worth a single try, why, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down. In a big ball and die. Oh, estamos aquí en la radio experimental de la escuela de la escuela Alta Watch. Estamos con el programa de la radio La Estación y hoy estamos con un invitado especial, un profesor de física que se puede presentar también. ¿Cómo se llama? Ya, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego González, profesor de física acá en este colegio y también hago matemática en enseñanza media. Ya estoy acá en el colegio. Este es mi cuarto año, ya 2 años de pandemia, que lo único que quiero es poder volver a clases presenciales, así que espero que se dé pronto eso. Sí, más o menos relacionado a eso está la entrevista, el hecho de la enseñanza en pandemia, sobre todo, y la educación online. ¿Ya? Así que la primera pregunta para partir este programa es, ¿cuál cree que ha sido la principal dificultad este año y medio ya de educación en pandemia? Perdón, disculpa que estoy un poquito resfriado. No importa. La mayor dificultad, bueno, en realidad conversando con colegas, igual coincidimos bastante, sobre todo el no poder verlo. Porque si tú te fijas, por ejemplo, las clases son una o dos personas, que alumnos que encienden sus cámaras, entonces uno generalmente está enseñando cierto contenido, pero sí, es difícil evidenciar si realmente están aprendiendo o no, porque como estás en cámara, perfectamente pueden conectarse para la asistencia, pero se van a hacer otra cosa. Hay veces que uno le pregunta directamente y tampoco responde. Entonces, es una de las cosas que encuentro que es más complicada. ¿Ya? también el hecho de la evaluación es cuando uno trata de hacer alguna evaluación para ver si realmente ustedes logran aprender. Hay que buscar estrategias como para poder efectivamente medir eso, ya, por ejemplo, los videos son una evidencia ya bastante clara de ese tipo, pero hacer una prueba, siempre está la opción de que ahí lamentablemente se puedan copiar y esas cosas, entonces es como, como bien difícil. Eso sería como lo principal, el no poder verlo y no poder ver básicamente si están aprendiendo o no. Sí, como lo que usted decía del hecho de que no se puede ver, de que no se puede comprobar si el alumno está en clase. Eso se puede, exacto, se puede conectar con el hecho de que muchos se conectan desde estando acostado y dejan el computador al lado y ya que siga la clase. Sí, sí, de hecho, a veces encienden la cámara como por accidente y se ven que están así como hacia atrás, están como relajados. Sí, también pasa. Uno trata de buscar otras estrategias para que sea como más entretenido, pero también hay compañeros, por ejemplo, que no tienen muy buena conexión también y se les cae, por ejemplo, entonces no se puede llegar a todos. Sí, por ejemplo, eso también es una cosa importante, el hecho de las herramientas que se han tenido que optar en esta época de pandemia. Por ejemplo, el mismo Kahoot que se usa en las clases, sobre todo. O el Jamboard también. También, algo, eso yo no lo conocí hace mucho, pero encuentro que es muy bueno. Sí, es muy entretenido, pero pide harto recurso, entonces... Sí, se conecta con el hecho de que muchos alumnos tienen poca conexión a internet. Sí, en mi mismo curso pasa. Las dos, por ejemplo, con Sumo o con Jamboard, sí, se les pega mucho. Entonces, sí, también es verdad. Pero hay que tratar de llegar a la mayor cantidad posible. Bueno, gracias por responder esta pregunta. Ahora los dejamos con un pequeño tema musical. Espero que les guste. Está escuchando el programa radial La Estación, de la radio experimental de Alta Huacho. We'll be right back. Recomendaciones para poder llevar las clases online. En caso de que se encuentren algo cansados o decaídos, podrían probar algún alimento saludable que les devuelva esas energías que necesitan para poder continuar. Ahora ya siguiendo con la segunda pregunta, conectándola con la anterior, ¿cómo cree que se podrían mejorar estas clases online? ¿Qué se les podría agregar o qué apoyo se le podría dar a los estudiantes más para que sea mejor? Buena pregunta. Mira, lo principal yo creo que es buscar ahí estrategias o formas en que primero los alumnos puedan participar. Porque uno no saca, ¿cierto?, nada con tener distintas herramientas, cosas novedosas, pero si ellos no son capaces de participar, que también es una responsabilidad del profesor, ¿cierto?, motivar a que los estudiantes puedan participar, es como más complejo. Primero debería estar la base cubierta en cuanto al acceso a Internet, ya sea con un equipo o con una conexión relativamente estable. Ese sería como lo primordial. Y también la idea es compartir experiencias también con ustedes, que ustedes, por ejemplo, comenten qué cosas les han parecido bien, qué cosas funcionan, qué les gustaría probar. ¿Ya? Entonces, la mayor participación de ustedes sería como elemental. Yo creo que lo principal sería mejorar la comunicación. Yo por lo menos con ustedes, por ejemplo, veo una vez a la semana, veo los nombres, pero no los puedo realmente memorizar porque para mí son nombres. Ahora a ti, por ejemplo, te veo y ya no creo que se me vaya a olvidar y voy a asociar cierto nombre a tu cara. Sí. Pero yo creo que, de hecho, me pasa también en el otro colegio, buscamos distintas herramientas, pero cuesta mucho llegar a los estudiantes. Entonces, también por un tema de edad, por ejemplo, usted en octavo, en primero medio, hay también mucha vergüenza, porque si tú te fijas en las cámaras, son muy poquitos los que están, y no es solamente de que tengan algún problema, que la cámara esté mala o que haya problemas. De hecho, en la minoría de los casos, cuando pasa. Exacto, eso debe ser lo menos, ¿cuánto? Un 5% del curso. Sí. Un 10% lo más. Entonces también está el miedo a exponerse, que les da vergüenza, y ustedes que ya han vivido cambios estos 2 años, si tal vez se encuentran de cierta manera presencial, se van a desconocer. Sí, entonces eso también es un tema que se ha pensado bastante, el hecho de que ahora que ya estamos acostumbrados al hecho online, ahora después cuando volvamos va a ser totalmente diferente el hecho de volver a vernos, de desconocernos, como dice usted. Sí, no sé si va a ser ahí un cambio, pero espero que al menos este segundo, bueno, estamos por trimestre, pero a vuelta de vacaciones se intenta al menos con algunos cursos, gradualmente, todo es voluntario, así que... Que el hecho de las clases híbridas, como se dice. Sí, ahí es también un tema bien complejo porque hay varias opciones, o grabar la clase y después los alumnos lo ven, o simplemente estar con cámaras de tal manera que pueden estar, cierto, desde el hogar y también desde las salas, pero hay un tema logística ahí también que no es menor. Pero hay que gestionar eso, hay que armar equipo, por lo menos tener un grupo de manera presencial sería bastante bueno. Sí, para que por lo menos se garantice el aprendizaje de a poco. Exacto. Y con respecto al tema de la capacitación, que mucha gente dice que se le debería dar una mayor capacitación a los profesores para que puedan como acceder a la herramienta o cosas así, ¿qué opina sobre eso? Sí, en realidad, bueno, yo por lo que veo, mis colegas, los dos colegios que trabajo, generalmente pasa los colegas que son de mayor edad, ¿vale? Sí, les cuesta mucho, sobre todo tienen computadores antiguos, por ejemplo, hay veces que el colegio pasa también computadores, yo por lo menos ocupo mi computador personal, y les cuesta mucho eso. De hecho, esta semana... Ya nos ha pasado 2 veces que los profesores se les empieza a ir a negro la pantalla del computador y se tienen que salir de la clase. O sea que igual los equipos no están, se nota que también están nosotros nos hemos visto afectados. Yo al menos en mi caso, afortunadamente no, pero yo tengo mi equipo y es relativamente bueno, que soporta bien, tengo buena conexión acá, pero hay colegas que sí le pasa. Y en cuanto a la capacitación, bueno, eso en realidad

Está escuchando el programa radial La Estación, de la radio experimental de Alta Huacho. Recomendaciones para las clases online. Si tienen algo de tiempo libre, podrían aprovechar y poner música que les guste, que podrá hacer que se relajen. Bueno, ahora ya con la última pregunta pasamos. Espero que les haya gustado este pequeño programa radial. Y ya como última pregunta, ver qué opinas sobre la vuelta a clase. Ya lo habíamos hablado en el segmento anterior, pero ¿cree que es necesario? ¿Qué piensa de las circunstancias que se están viviendo ahora mismo con el mismo tema de la variante que se habla de que está afectando mucho, de que es muy contagiosa y todo? ¿Qué opina de la vuelta a clase? Bueno, ahí lo que es la variante sí viene a cambiar un poco las cosas. Hay que ir viendo cómo se da también en otros países, sobre todo con las personas más jóvenes, en este caso los estudiantes. Yo en realidad, no sé si has entrevistado a otros profesores, pero tal vez sea la excepción, yo creo que es necesario volver. Yo por lo menos de mi parte no tengo ningún problema. Ya, me gustaría volver, obviamente con las condiciones mínimas que se cumplan, ¿cierto? Lo típico, las medidas de seguridad, distanciamiento, mascarilla, etcétera, que ya todos conocemos. Pero es importante, 2 años, yo creo que el porcentaje de lo que se enseña y se aprenda online es muy bajo. Entonces, estar 2 años de esa manera, van a haber ahí daños permanentes en realidad de aprendizaje en muchos de ustedes. Entonces, hay muchos de ustedes que generalmente están en las calles, ¿cierto? También corren el riesgo, van a los supermercados. Yo creo que lo más complicado de volver a clase es el tema de la movilización. Sí, los que viven cerca pueden caminar, acá en Valdivia es más difícil porque llueve bastante. En la micro se complica un poco más lo que los furgones escolar, pero el tema de contacto con otras personas. También, exacto. Yo sé que eso se puede controlar estando en el colegio. Sí. Siempre va a estar, al menos se podría probar con cursos de enseñanza media. Pero siento que es necesario. De hecho, en otros países se ha vuelto clase, el riesgo, bueno, aunque sea poco, es grave, pero no va a ser mayor riesgo que incluso ir al centro. Sí, es verdad. Ya, entonces, creo que a veces se exagera mucho por temas políticos la vuelta a clase, pero siento que es necesario. Yo, por lo menos, si fuese por mí, la vuelta de vacaciones, yo volvería sin ningún problema. ¿Volvería con clase? ¿Con qué tipo de clases? ¿Qué diferencia habría con las clases normales? ¿Qué diferencia? Bueno, eso hay que coordinarlo a nivel de colegio, porque la idea es unificar criterios, ¿cierto?, con las distintas asignaturas. Pero en el fondo es tener la opción de poder, al menos en física, por ejemplo, la idea es hacer laboratorio, hacer experimentos, y ahí es distinto hacerlo de manera presencial que grabar un video, por ejemplo, y uno se puede conseguir esos materiales. Pero hacer seguimiento a grupos, por ejemplo, es distinto. Entonces, y uno además puede ver finalmente si están aprendiendo o no, es distinto que estar en clase, ¿cierto?, las cámaras tapadas. Así que es más que nada volver a la normalidad, y ustedes también contacto con los profesores, con sus propios compañeros, que hay veces que no se da. Son pocos los compañeros que viven cerca de las mismas casas, entonces yo creo que tal vez se ha perdido mucho el contacto entre sus mismos compañeros. El hecho que se decía también, que he escuchado varias veces, que se está perdiendo una parte muy importante del aprendizaje, que es el hecho de la formación para interacción social, o sea, el hecho de convivir con otras personas, el trabajo en equipo, cosas así. Que exacto, si bien se puede trabajar en equipo para trabajo, no es lo mismo que estar presencial. Exacto, sí. El colegio no es solamente que ustedes vayan, ¿cierto?, y aprendan conocimientos, hay muchas cosas más. Ustedes van a... Hay una parte, ¿cierto?, del desarrollo emocional que está ahí involucrado, el contacto con sus demás compañeros, las amistades, el hecho de poder, ¿cierto?, hablar y desenvolverse. Se trabajan ciertas competencias que no solamente conocimiento, que son indispensables para, más que nada, cuando ya o estén en la universidad o estén trabajando en algún momento, que son las habilidades sociales también, que son muy importantes. Sí, es verdad. Sobre los valores también que son muy importantes. Exacto. Bueno, eso sería toda nuestra entrevista. Muchas gracias por participar, profesor. Espero que le haya gustado, que lo haya pasado bien hablando de este tema. Y esperemos que pronto podamos volver a la presencialidad. Así que... Esperamos lo mismo, Alonso. Te agradezco igual ahí las preguntas. De hecho, me gustó bastante el tema. No lo esperaba en realidad. Ya, pero dar a conocer al menos mi opinión, que tal vez se escapa un poquito al resto de los profesores, pero en cuanto a la vuelta de clase. No, Pero pero igual es bueno tener una opinión diferente, aunque no, exacto. yo igual creo que hay harta gente que opina lo mismo en todo caso. Ya. Bueno, gracias, profe, que esté bien. Recomendaciones para las clases online. Si están estresados, podrían intentar salir a caminar o hacer actividad física, ya que hacer algo por mucho tiempo los hará hacerlo peor. I heard you say, Y eso ha sido todo por el día de hoy en nuestro programa radial. Les agradecemos mucho que hayan escuchado. Nos vemos.